creciendo con lo negro del destino. Y contra todo yo me pude rebelar. Soy rebelde, soy rebelde. Yo no quiero ser así. Soy rebelde, soy rebelde. Porque el mundo me hizo así. Solo pido un ángel bueno para darle mi amor sincero. Sí, sí, soy así. Cuando yo amaba, me pagaban con desprecios y sin engañar.